organizó las soledades, llevó los libros y los cantos hasta los muros del terror, junto a una queja y otra queja, y el esclavo sin voz ni boca, el extendido sufrimiento, se hizo nombre, se llamó pueblo, proletariado, sindicato, tuvo persona y apostura. El rojo, gota a gota, iba naciendo.